Seguimos con más You Know, la columna de actualidad del señor Leo Balbán. Muy buenas noches, ya lo he saludado, pero me gusta saludar a los columnistas. El mercenario de las noticias. El mercenario de la noticia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pacho. Muy bien, muy bien. ¿Qué entrevista, eh? ¿Qué entrevista? ¿Qué pregunta ponzoñosa la tuya? ¿La mía? ¿Cuál? ¿Pero en cuál? Por eso. Ah, no me hice ninguna, sí. Quedé como out porque me quedé viendo las imágenes. La verdad que me parecen temas muy fuertes y muy delicados, ¿sí? Y hay bastante, dan como mucha impresión y a mí me dejan como un... Pero más impresión me da la actualidad, ¿no es cierto, Leo? Sí. Hay más sangre, hay más muertos, es bastante... Hay más chicos, bastante más calcográfica. ¿Qué tenemos, Leo, para hoy? Vamos a hacer cortito. Dale. Sí, vamos a hacer cortito porque estamos medio corto de tiempo, pero más o menos. Primero, vamos a hablar de lo que se estuvo hablando toda la semanita, el paro y la movilización... ¿De la CGT? Sí, más de Moyano que de la CGT. ¿Te gusta? Sí, pero Moyano salió a aclarar que el paro había sido de camioneros, no claro, un paro de la CGT. No, pero Entene dijo, como Tene miente, entonces dijo que era paro general. Exactamente, entonces después puede decir... Paro general de camioneros. De camioneros, de camioneros en general. En general. De los camioneros en general, de los que recolectan basura, de los que transportan caudales, de lo de la nafta, generalmente son camioneros. General, claro. Los que el 80% del tiempo por lo menos son camioneros. Eso, así en paro. Pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando de quiénes fueron, quiénes no fueron. Ajá. La verdad que se cumplió casi todo. ¿Sí? El pollo sobrero fue, es verdad. El pollo es un personaje, es un impresentable. Sí, no lo entiendo todavía, pero bueno, no importa. No lo pueden llevar a hablar a ningún lado, es increíble, pero bueno. Bueno, que se cumplió más o menos todo lo que veníamos diciendo. Unas cositas para rescatar, ¿sí? Como para hacer un pequeño reconto. A ver, lo que venías diciendo la semana pasada, sí fue una demostración de fuerza, ¿sí? Esto de llamar al paro general, quienes se pliegan, quienes no, fue a ver quién la tiene más larga, ¿sí? Nuevamente. Te mostró que me hizo acordar a mí en el gimnasio. Pienso que la tengo más larga y no es la más larga. No funciona, pero... Es chiquita. Más o menos, ¿eh? Ojo que... Opa, lo que tiene que tiene un gremio no fuerte, tuya, que tiene un gremio fuerte, tiene un gremio fuerte... Y bueno. Y se le pegaron gremios bastante pesados, sí, la verdad es que la congregación, se hablaba de unas, ellos dijeron que eran unas 50.000 personas, en los distintos diarios se le decía que no, el gobierno dijeron que fueron 20.000. 30.000 dijeron. 30.000, de cómo agarraban el plano, viste, que si agarrás la Plaza de Mayo medio con una cámara, le pones un lente raro, se multiplican, le pusieron espejos para parecer que había más gente. Las mejores fotos que vi fueron en la página de Infobae, que tenía fotos sacadas con un helicóptero. Desde un arriba. Helicóptero. Ah, y porque está el C5. Esas no mienten. Esa es como, ¿viste la que está arriba del estadio? Sí. Esa. Que después te saca la platea de arriba ahí medio vacía. Sí. No, bueno. La de Racing no, ¿no? Pasa eso. No, esa no está. Está llena de gente, la de Racing. No distinguís la alta de la baja porque está siempre llena de gente. Bueno, vamos a lo que nos compete. Que tuvo un par de frases medias pesaditas, ¿sí? Un par de frases que dieron que hablar. Habló un poco del gobierno, habló un poco de camioneros, habló un poco de sí mismo en la CGT, al frente de la CGT. Habló, ¿se postula? Habló de sus compañeros. ¿Se postula? Él dijo que sí. Sí, dijo que no es por una cuestión de quedarse eternamente en el poder, sino por ir a defender los derechos de los trabajadores. Y habló también un poco del poco criterio que tiene, ¿no? Para mantener a la CGT unida. Exactamente. Y bueno, habló de todo un poquito. Él sí mencionó, del otro lado del país estaba Cristina haciendo una conferencia de prensa, más o menos. En Córdoba estaba, ¿no? San Luis. Uh-huh. Estaba en San Luis, que si bien no dijo Moyano durante todo su discurso, habló claramente de él. Un montón de veces. Dijo chanchito. Chancho. Exactamente. Habló de él, ¿se acuerdan como aquel poema de ella? Sí, que no la menciona nunca, pero está ahí, bueno. Entonces era un poco un debate, una contestación. Habló de que esto se parecía un Boca River, que no tenía que ser así, que no había confrontación, pero bueno, Moyano también llamó a la unidad a sentarse a hablar. A ver, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? ¿Qué fue lo que se le criticó en primera instancia? Bueno, primero que habló él solo, ¿sí? No dejó hablar a ninguno de los otros dirigentes. Y teníamos tipo pesado. Sí, sí, entre otros estaba en el palco a un costadito, estaba Cynthia Houghton. Sí. Estaba el Momo Venegas. El Momo Venegas, nenes de pecho. ¿Sí? Pero bueno, pero no los dejaron hablar, habló solo, habló como 40 y pico de minutos, estuvo bastante extenso. Hizo otra cosa que se le criticó, es que hizo referencia media negativa a alguno de los mismos que estaban ahí en la plaza, ¿sí? Salió a pegarle a sus compañeros, ¿no? De la, poner las comillas, del campo, entre comillas. No, a sus compañeros de la CGT disidente, de la Blanca y Celeste, sí, diciendo que bueno, que que en realidad ellos quieren hacer un proyecto de unidad, pero que hay un montón que se tiran para atrás porque arreglan con el gobierno. Y estaban ahí. Había un montón que estaban ahí. Estaba claro. Luis Barrio Nuevo. Claro. Estaba ahí sentado. Y Busi, es el, estaba Busi también, ¿no? Sí. Sí. Me quedé ahí como picando. Eran tipos que estaban ahí sentados y que supuestamente están en la vereda enfrente dentro de la CGT, ¿no? Se supone que en la pelea por los intereses de los trabajadores están todos juntos. Pero bueno, también le pegó a Caló. Sí. Sí. No a Caloy, le pegó a Caló. A Caló. Le pegó Caló. Le pegó duro y parejo. Sí, justamente por esto de. Podríamos decir que era un crisol de ideologías. Un crisol de ideologías. El paso de comedia con el recibo de sueldo de Chazarreta. De Chazarreta. No me acuerdo cuánto. Sí, sí. Empezó a leer. Sí, y bueno, la verdad. Que cobraba una bocha Chazarreta. La retención. Nunca dijo cuánto cobraba. Claro. Dijo cuánto le sacaba más, de ganancias. Más o menos cobraba como 15 lucas. Chazarreta. Se hacían la cuenta más o menos bien. Cobraba como 15 lucas. Pero bueno, después. Qué lindo. Sí, salieron muchos camioneros a decir que no, que ellos, a pesar de cobrar 15 lucas, no son felices. Ya están mucho tiempo fuera de sus casas. No, obvio, es un laburo bastante. Nadie dice que no. Sí, no, nadie dice que no, pero. ¿Cuántas personas ganan 15 lucas hoy por día en la Argentina? Acá mismo se le cae la baba. Sí, bueno, la presidenta dijo que es el 40%, ¿no, Leo? ¿Es así? ¿Qué? El 40% que es a las personas que le retienen. No, el 19%. Pero también hay una realidad que está el otro 81% que no cobra tanta cantidad de plata y que realmente no es un sueldo muy alto alguien que cobra 5 lucas en bruto o 6 lucas en bruto, porque si tenés una familia de 2 hijos no es guita, si tenés que pagar un alquiler nadie dice que no sea, que el reclamo no sea justo, eso es algo que no está en discusión. Igual dentro de ese 81% hay jueces, hay diputados, hay un montón de gente sé, pero también a lo que iba es que se está hablando de ese 19%, pero el 81% no está cobrando bien. Lo que habla de la situación también del país, ¿no? Obviamente. Claro, y el 30 que está en negro que cobra menos que menos. Exactamente. Pero a ese si está en negro no le van a cobrar el impuesto. Hablando de trabajo en negro, Cristina le retrucó un poco a Moyano diciéndole que él se toma el trabajo de parar el país por el impuesto a las ganancias y por cosas de burgueses. Bueno, y no porque uno de cada tres trabajadores está en negro. Uno de los principales exponentes es... Los peones rurales, el Momo Venegas y el Huatre. Ahora, también eso también es trabajo de la nación. Por supuesto, más vale. Si te estás jactando de tener trabajo en negro, me parece que hay algo que no estamos entendiendo, pero bueno, qué sé yo. Trabajo de negros, tipo, trabajo de negros. Supone que para eso también está la FIP. Sí. Para controlar eso, pero no, la FIP ahora recauda. Se dedica a recaudar nada más. Pero bueno, en un crecimiento exponencial de la recaudación, ¿sí? Superaron como el 140% en los últimos meses. Subieron el mínimo no imponible. Le sirve caja chica. Está bien. Bueno, fue muy personal eso. Quiero dejar sí una frase que tiró el amigo Hugo, el compañero. Vamos a decirle compañero. Muy fea. Así, esas que chonchas. Dice: no tengo vocación de vigilante, de buchón. Pero yo me pregunto. Cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe del Estado del 76, estuvieron los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur del país a vivir de la circular 1050 del Banco Central. Eso fue un palito duro y parejo, ¿sí? A pesar de que lo vayan a especificar. Expláyame un poquito. No te lo digo. Y fue decir, ustedes se quedaron. Ustedes son estos burócratas de oficina que se fueron al sur a hacer plata y a hacer negociados. Bueno, él nunca hizo un negociado. Decir que él nunca hizo un negociado. Nadie dice que no, pero es, se metió con algo bastante más heavy, ¿no? Es algo que el gobierno se ha intentado siempre separar de todo lo que son las movidas, si querés, comerciales con la dictadura. Bueno, salió. Iba a pasar. En algún momento el juego sucio iba a pasar. Sí. Hablando de campaña sucia. Por ahí lo tenía Durán Barba. Sí, como el desmantelamiento de los trenes, también él tampoco apoyó a los compañeros de trenes, ¿no? No, por eso no lo apoyaron en la movilización. Excepto el pollo. No se puede decir nada. Pero bueno, en definitiva, ¿qué le salieron a responder al gobierno? Más allá de un poco esto de lo que decía Cristina, que no es un poco River, qué sé yo, pero le dijo Cerrito y demás. Bueno, ¿quiénes salieron a hablar? Salió nuestro gran querido amigo Amado Vudú. Sí, vicepresidente de la nación. Ah, ¿está ese? Sí, dijo, lo que se intentó fue una extorsión. Dijo, así, extorsión. Un tono medio raro. Dice que la manifestación convocó a un sector muy minoritario, ¿sí? Y que el conjunto de los trabajadores está acompañando este modelo, ¿sí? También salió Agustín Rossi y Aníbal Fernández a pegarle al camionero, Sí, lo que dijeron básicamente fue que se trató de un planteo eminentemente político, ya que no se entiende muy claramente a qué sectores representa. Un poco la crítica que se le hizo también desde los medios y desde la misma CGT adentro, ¿no? Que, a ver, está bien, el reclamo es de todos los trabajadores, pero en cabeza de quién vamos. Digo, si te venís peleando con la misma central de trabajadores, no acatamos un par de cosas que se dan en su seno, bueno, la representación es bastante, bastante rara. Pero bueno, más allá de eso, Aníbal Fernández sí aseguró que la medida de fuerza solo atiende a los... Escuchen esto, ¿eh? Solo atiende a las miserables apetencias particulares de un dirigente que ha troncado de ambicioso a angurriento. ¿Qué tal, eh? Ah, bueno, no le dijo nada. No le dijo nada y le dijo todo muy poco. Ahora, detrás. Son palabras raras. Detrás. La palabra trocar de ambicioso a angurriento es fantástico. Ahora, detrás de todo esto hay un partido político. Son todos peronistas. Yo el otro día hablaba con un peronista. ¡Qué grande los peronistas! Le digo. O sea. Fíjate, o sea, estamos en, o sea, el país está en el medio de una interna de un partido, ¿entendés? Bueno, se saltaron hace mucho tiempo ya en las elecciones de Néstor la ley de lemas y dijeron, ok, no podemos presentar varios partidos con el mismo sello, sacamos la interna nacional. Pero bueno, eso es una discusión para más adelante, ¿no? Sí. Después la vamos a explayar un poquito más. Otro que salió a hablar fue Juan Manuel Aval Medina, que dijo, pelear por el 8% de los que pagan ganancias no es peronismo, es oligarquía. Hablando de peronismo, mira. Los odio, oligarcas, los odio. Pero bueno, y por último sí, dos frasecitas que quedaron ahí medio dando vuelta en la semana. La primera, la de Facundo Moyano. Sí, no. había dos personajes que estaban ahí como que ellos se dirimían entre la espada y la pared, ¿no? Entre lo que decían, entre el modelo, sí, entre dos lealtades, como dijo Facundo Moyano. Sí. Primero, Facundo, hijo de Hugo, pero que es diputado nacional del Frente para la Victoria. Entonces él se encontraba entre dos lealtades. Bueno, ¿qué pasó? La sangre tira más. Sí, el examen diciendo, de ADN dio Moyano, dio Cristina, así que... Y bueno, salió obviamente a respaldar a su padre, a respaldar la petición de los trabajadores y demás. Y entre otras cosas, entre otras frases funestas, dijo, Marietto, es peor que Cobos. Chan. Y bueno, hoy por hoy sabemos que plantearse adelante, ponerse adelante de Marietto es un poco ponerse adelante de Cristina. Sí, es la representación en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Se puso al lado de Scioli en este caso. Sí, otro damnificado, si querés, con todo esto. Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Y le dieron una mano. Pobrecito. No, es una manera. Pobrecito. Sí. No, ni mucho menos. Es el menos pobrecito de menos. Todo. Pero creo. Bueno, se paró en esa tribuna. Vamos a ver cómo le va. Sí, recordemos que estaba dentro del bloque. Así que eso va a ser una interna bastante interesante. Quiero recalcar algo. Todos los que hablan del modelo, ¿sí? Desde el gobierno se pone mucho esto en énfasis discursivo sobre el modelo. ¿Sí? Es intentar ensartar una ideología. Intentar rearmar una estructura política que más o menos se perdió y que ellos mismos se encargaron de destruir durante muchos años. Y se habla mucho, van a ver, siempre que hablan, que salen a hablar los voceros, si querés, del gobierno, van a hablar de esto del modelo. Presten atención, es algo bastante perverso, pero es una muy buena herramienta. Vamos a ver cómo se hace. Como el modelo de su camisa. Subliminal. Claro. Es muy bueno. Y el otro que estaba ahí en la disyuntiva era Héctor Recalde. ¿Sí? Que estuvo en el acto oficial, ¿sí? de Cristina, es más, lo enfocaron ahí como varias veces, y estaba al lado de su hijo, ¿sí? Mariano Recalde, que es el presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? Otro que estaba entre la pared y la pared, se terminó poniendo del lado, en este caso, del gobierno. Che, no hay ningún currito de eso para nosotros. Quería seguir nada. Volando, Héctor. Que dijo, no me van a sacar los puntos. Y te tenés que llamar Moyano. Las Aerolíneas Plus. Moyano te tenés que llamar. ¿Cómo tenemos que hacer Fernández para entrar al círculo? Y tenés varias, tenés la Cámpora, tenés la Juan Domingo. Dios mío. Pero bueno. Bueno, eso un poquito lo que dejó el entredicho entre el Boca River, ahora el nuevo superclásico. Ahora sí, es más Boca River. Ahora es Moyano. Moyano Cristina. Gorila, bueno, así descamisado. A ver cuando los echan de la plaza, ¿no? Sale ahí el barco. Son unos gorilas, ¿no? Dijo. Moyano nos dijo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil utilizar esa palabra sin que un montón de gente no se siente identificado. Pero bueno. Y lo último, muy cortito, así los vamos dejando. Chicone, ¿sí? Vamos. Chicone, esto que ya casi parecía olvidado, no, en realidad. Tenemos no que hacer olvidado. Una cortina, Chicone. Tenemos que hacer una cortina. Una novela. Sí, el culebrón. El culebrón. Un paso más. Esto en realidad es como un daño colateral. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba imprimiendo, que imprimía billetes, tenía un mega negociado para imprimir billetes de 100 pesos? ¿Fueron para atrás? Fueron para atrás, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan que no podía imprimir no así calcográficamente? Un lado y no el otro. Un solo lado, entonces bueno, el otro lado le iba a hacer la Casa de la Moneda. Como la Casa de la Moneda, sin que recontra la pelota. Estamos jodiendo, ¿verdad? No, no, no, para. Entonces, Casa de la Moneda cinchó la pelota y dije, no, para ahora, estas máquinas no dan, encima todo esto ellos tienen un problema gremial. Necesito que un problema, me mande claro, la guita. Tienen un problema sindical dentro de la propia Casa de la Moneda. La verdad que están tienen un reclamo muy injusto, que ellos, los trabajadores perdieron más o menos un 30% de ingresos durante la época menemista, así que le hicieron paro y dijeron, bueno, a carajo. Se la mandamos hacer de vuelta. La época menemista, bueno, pero ellos no recuperaron. Se lo devolvieron. Mandaron a imprimir lo que faltaba a Brasil. ¿Se acuerdan que ya había un acuerdo con... ¿Pero que le mandaron una cara sola a la empresa? Le mandaron. Dijeron, bueno, ¿te acordás de ese modelo que lo tenía? Bueno, imprimilo otra vez. Dale, dos o tres vueltas. Le pusieron toner y lo mandaron a imprimir. Bueno, ¿qué pasó? Salieron un par de partidas. Violeta, un par de partidas. ¿Vieron cuando agarrás varias hojas que la querés cortar igual y las de abajo se te corren? Sí. Y bueno, quedó chanfleada y le quedó el 1, 2-0 adelante y el 1 del otro lado. Actualizaron el valor a 0-0. Claro, no actualizaron. Es más 100. Ahora es 0-0 el valor del billete. Bueno, salieron de la Casa de Moneda a decir, sos directivo. Dije, no, bueno, hacer un poquito. Es casi inverosímil la cantidad. Son 10-12 que están ahí medio recortados. Claro, 10-12 series. De última, te la agarras, te la quedas y la vas a cambiar al banco. Está buenísimo. Esto joda, boludo. Le hicieron la vista gorda. La cosa fue así. Estamos muy hasta la bola de trabajo. Encima lo tenemos que mandar medio a cualquier lado. Bueno, que salga. Sale, ya fue. Pero mándale bueno. Igual. Digamos. No, esto joda, boludo. Bueno. Agregale un 1 con mi nombre, dale. Apareció Yudica por la Casa de la Moneda. Dale. Bueno, Leo, muchas gracias por tu columna. La verdad que ha sido puramente explicativa. Muchas gracias. Te veremos la semana que viene con otra columna. Igual no te vayas, ¿eh? No me voy. Vamos a hacer una pequeña tarde, ya volvemos con el final de You Know.